que tenéis para mí, lingotes en maletín o droga en el casetín. No paraban de pedirme todos los junkies porque quieren consumir el crack de UDB. Solo fumo la mejor weed y ni siquiera eso me sirve para dormir, quemando ruedas miniatura a los Hot Wheels. Ahí vienen unos cuantos preguntando por mí, por la noche zombies. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, day. Si tú sabes de quién hablo, arrodíllate ante el rey. Give me my money, loco, ya lo conocéis. Tengo socios ejecutores que están fuera de la ley. Clan on the front, your friends on the top, nigga, I don't give a fuck. Tú eres un mini yo, voto más del billón. Viejo sucio bastardo, pero el más vacilón. House en tu habitación, keep dirty. Más allá de tu imaginación, keep dirty. En la casa del bed, back igual, keep dirty. Pasa más que un con los pan, keep dirty. Keep it dirty, keep it dirty, keep it, keep it, keep it dirty, keep it dirty, keep it, keep it, keep it dirty, keep it dirty, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it dirty. Baby, baby, come on, baby, come on, baby, come on. Más duro que un propia. Comieron mis huevos y el estilo me lo copia. No es culpa mía que pelees con tu zorra. Y por culpa de ese polvo no te quede ni memoria. No te son. Tu alma cuánto vale. No tiene brillo así que yo creo que nadie lo pague. Vestido sucio pero viajando en primera clase. Podría ser que fuera hijo secreto de Herbace. ¿Sabe cómo lo hacemos, baby? Estoy mal acostumbrado. Cuando lo mueves, she make me crazy. Nunca me traicionado. Viene y me la come. Yo no tengo culpa de que tome. Me llaman para ejecutarlo todo en condiciones. Cabezas de caballo, flow con leones. Tú sigue con lo tuyo y lo mío ni lo menciones. Shit. Me acuerdo Madrid, tu público infantil, los míos solo son G's in the show. Suck my dick, grabando un videoclip, you know my stick. Oh baby, I like it, bro, para que es un marrón, pa' que te salgo el mayor. Mucho más necesario que cualquier favor. Quiero manos en el aire desde Brooklyn.